De labios fucsia. ¿Y qué más? Y de ese volar. ¿Qué marca es? Spray. ¿Qué si marca? Me puedes traer un rosado y un celeste mejor, porque no les tengo. Vaya, vamos a ver. Y yo quería dos lápices, un fucsia y un rojo encendido. Vaya, dos lápices, acordame de anotar, se requiere un lápiz. Mañana te va a decir. Mañana platicamos, mañana le anoto eso y...